Bolo 2. Jurisdicción y competencia. Concepto de jurisdicción. Jurisdicción es el poder que corresponde a los jueces para administrar el derecho, conociendo y dictando una sentencia en lo penal. Según Alsina, es la potestad conferida por el Estado a determinados órganos para resolver mediante la sentencia las cuestiones litigiosas que les sean conferidas y hacer cumplir sus propias resoluciones. Del latín jurisdictio, administración del derecho. Acción de administrar el derecho, no de establecerlo. Es, pues, la función específica de los jueces. También, la extensión y límites del poder de juzgar, ya sea por razón de la materia, ya sea por razón del territorio, si se tiene en cuenta que cada tribunal no puede ejercer su función juzgadora sino dentro de un espacio determinado y del fuero que le está atribuido. En este último sentido se habla de jurisdicción administrativa, civil, comercial, correccional, criminal, laboral, etc. Es la potestad que tiene el Estado plurinacional de administrar justicia. Emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del órgano judicial. Jurisdicción también se refiere a la parte del territorio hasta donde se extienden sus facultades de autoridad para juzgar, asimismo ya sea por razón de la materia administrativa, civil, comercial, correccional, criminal, laboral u otras, para ejercer una aplicación adecuada de las leyes se ha dividido esa jurisdicción en razón de territorio y por especialidades o por materia. En ese sentido tenemos jueces del distrito judicial en los 9 departamentos, también tenemos jueces en materia civil, penal, administrativa, laboral, etc. Artículo 42 CPP, jurisdicción. Corresponde a la justicia penal el conocimiento exclusivo de todos los delitos, así como la ejecución de sus resoluciones, según lo establecido en este código. La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable, con las excepciones establecidas en este código. Jurisdicción ordinaria y especial. En caso de duda sobre la jurisdicción aplicable, por razones de concurrencia o conexitud entre la jurisdicción especial y la ordinaria, corresponderá el conocimiento de los delitos a la ordinaria. En ningún caso los civiles serán sometidos a la jurisdicción militar. Artículo 180 p. y la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. Y se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Y la jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley. Jurisdicción penal y policial. La jurisdicción penal está referida a la potestad que otorga el Estado al órgano jurisdiccional, que es el juez en materia penal para conocer cualquier transgresión a la norma penal. La jurisdicción policial está determinada por la Constitución Política del Estado. La policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. En lo administrativo, las instancias disciplinarias de la Policía Boliviana tiene jurisdicción para conocer, sustanciar y resolver faltas, contravenciones e infracciones policiales, estipuladas en el Código de Tránsito y su reglamento elevado a rango de ley a través de la Ley 3.988 y el reglamento de la Unidad de Conciliación Ciudadana. Jurisdicción agroambiental. Artículo 186. El Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental. Se rige en particular por los principios de función social, integralidad, inmediatez, sustentabilidad e interculturalidad. Jurisdicción indígena originaria campesina. P. Artículo 190. Y las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. Y la jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución. P. Artículo 191. Y la jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. Y la jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una ley de deslinde jurisdiccional. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino. P. Artículo 192. Y toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina. Y. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado. Y. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La ley de deslinde jurisdiccional determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.